¡Apa, de cabochos! Buenos días. Son las 3 de la mañana ahora mismo, ¿eh? No es mentira. Pero eran las 2. Alejo, ¿qué tal? Muy bien, aguantando, diré, aquí, otra vez. ¿Aguantando? Sí, por ahora bien. ¿Aguantando nosotros? Dentro de un par de horas igual ya me... Ya no estoy tan bien. Alejortodox. Bueno, Alejo, mírale, vino Coca-Cola, hoy ya ha venido sano. ¿Pero no es Calimocho? No, creí que era Coca-Cola. Tienes ahí vino si quieres, ¿eh? No, me apetece hoy. Lleva abierto desde verano igual, el otro. Es cosecha ahora. Ahora sí. No, si lo has abierto ya no. Si lo has abierto ya rompes. No, claro. Seguro que tiene un toque ácido ahí que... Le vacío al aire. Rico. Está bien. Bueno, en el nuevo programa tenemos hoy calidad, como siempre, a excepción de una persona, que no vamos a decir el nombre, y musicón del bueno, como digo, y entrevista hace un mes que hizo... Ah, yo toqué hace un mes. Entrevista que hizo, dices tú, ¿no, Miguel? Que hizo Miguel, sí, hizo Miguel también. No, es. Pero fue guapo la entrevista porque estuvo... Fue lejos para ahí hacerla, que tú también querías hacer preguntas y no te dejaba la grabadora ni para atrás, y hizo toda él. Eso es. Así que hay que repartir bien las cosas. Ah, yo no dejé la grabadora, pues no yo me di cuenta. ¿Cómo que... te has dado cuenta tú de las cosas pero esa si hora? Pero si López no estaba allí. Mira, eso. Mira, otro, estaba. Está fatal. Sí, estaba allí. Sí, madre mía, ¿cómo está el Pat? No estaba, dice. Tú sí que no estás a veces. Pero si no estaba, hace un mes tampoco estaba. ¿No? Hace un mes tampoco. Hace un mes tampoco. No. Pues eso, ¿eh? Luego ponemos la entrevista hace un mes, que van a estar otra vez de gira dentro poco y van a tocar otra vez en el Surrut. Parece que sí, les ha gustado la pizza ahí. Bueno. Semana Santa. Sentamos, ¿eh? Una jarta. Con The Attack of the Brain Eaters. Muy guapo, ese grupo tengo yo aquí. Sí, tienen cosas guapas. Está bien, sí. Lo Oviedo también, los tíos. Les vimos en el festival ese de Sope, ¿no? Bueno, me estoy equivocando yo. Ah, no, me estoy liando yo, la verdad. Me estoy liando yo. Aquí solo yo creo que vinieron hace un par de años o un año a... al Sentinel. No, que me he liado yo. Al Sentinel, sí. Al Sentinel. Me he liado así. Sentinel. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a ir con Golem, una banda de Hardcore Youth Crew de Barcelona. Que después de su demo han sacado... Bueno, lo voy a decir todo. Es una banda Hardcore Youth Crew Strike Edge de Barcelona. Hay que decir todo completo. Hay que decir lo que comes. Sí. Antes de decir el estilo. Hay que ser íntegro. Hay que ser íntegro, tío. Eso es. ¿Qué hacéis vosotros? Hago chuletas y thrash metal. Y bueno, después de su demo han sacado su disco largo. De título homónimo, también se ha llamado Golem. Y vamos a poner, son tres temitas cortos. Es decir, que cantan tanto en catalán como en castellano. Y vamos a poner los temas No Escultura, Mi Cruz y Harto. Harto. Pero Harto también vaya a estar. Tienes ya el inglés ahí metido en la cabeza, la H ya no. Joder. Ahí van Golem. Golem en el campo. Yeah! No es amor, folla por deporte. Gusta Block Fuse a cómo me gusta American Maravilla. Pie, cómo me gusta American Pie. American no, tío, Pie. Mejor estilo esto, joder. Que sí, joder, que esto es música de American Pie, tío. American Pie. No, por favor, por favor, Estás ganando de enemigo a López, O sea, aguántale. Bueno, bueno, sin más, tío. Qué Palencia, es decir. ¡Ay, qué malo estoy! No, Leónidas, en todo caso. Hoy que estábamos todos ilusionados porque no iba a hablar mucho Miguel, que andaba jodido de la boca, y mira, al final... Nah. Saca fuerzas, ¿dónde las hay? Sí, esto es increíble, vamos. Ya verás el sábado, que voy a cantar ópera. La. ¡Oh, Fabio! Cierto, recordamos el festival del sábado y del viernes. De viernes, que van a estar tocando... El Orbecochea, Drogas, Inigami... Drogas, Inigami, Elde y... Piqueta. Y Piqueta. Y Piqueta, y luego nosotros pinchando. Piqueta, muy recomendable. De los mejores, para mí ahora, de los mejores bolos que puedes ver. Piqueta, pala, rápido, perdón, carretilla y ale. Rápido y directo. Zapatilla de la buena. A la vieja suela. Y luego nosotros pinchando, que es lo mejor, sin duda. Y luego, porque Alejón no se va a acercar. No sé si el aforo es limitado, El aforo es limitado. Porque el aforo y los que pinchan son limitados. No damos más y más. Por eso yo no me acerco. Y más a ciertas horas. Límite. Y luego el sábado, este sábado también tenemos a Black Panda. Tenemos mucha liada grande. Tenemos a D, tenemos a L de otra vez. Tenemos a Despeñaperros. Tenemos más droga. Tenemos también a droga. A droga. Que tenéis dos días para poder ver lo mismo casi. Si no podéis el viernes, pues el sábado. Y si no podéis el sábado, pues el viernes. Pero para que luego no digan... Es como las teles estas nuevas que te ofrecen Euskaltel y tal. Ve el programa cuando tú quieras. Pues lo mismo... Eso es. Claro, ya. Qué cruce. Lo que hay que aguantar aquí todos los días. Y el otro con la bolsita de los cojones. Parece el cine esto. Me ofrece eso, se dejo puta. ¿Quieres que me jodo todo? ¿Sabes qué decir que no? Anacardo. ¿Sabes qué vas a decir que no? Anacardo te va a dar a ti la cara. Está bueno. A ver tú. Pues nada, eso, me toca a mí. Leónidas. A ver, vamos con un grupo de Vitoria ya desaparecido, obligaciones. A mí me gustaron mucho en su día, la verdad, le di bastante vuelta a todos los discos y nada, vamos con un par de temitas. Por deporte. Bueno, en vinilo CD, vinilo no. No, en digital, en este caso. Vinilo de, tenías vinilo, de esos discos que te descargabas con el caza, que te tapa digital. Miguel va a pillar la primera. Dale, sí, sí, Ale va. Ale está. Vive en juega en otra liga. Es otra liga. Ya tendrá el pobre. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Alejo. Folla por deporte. Ánimo, Leónidas. Bueno, pues nada, eso, vamos con un par de temitas cortos. Primero, Jódete, de su segundo disco, Rápido y Sucio, del 2000. Y el segundo, En el Infierno, de Prueba a Gritar, Prueba a Llorar. Grupazo, vamos, donde los haya. Eso es. Pena que se separasen. Entonces, la hora del caos, Prueba a Llorar con Alejo. Vamos con Obligaciones. Por hablar demasiado. ¿Sabes una cosa, Julie? Has ganado. Y aunque esté un poco perturbado, tengo que admirar lo duro que eres. Julian Grendel. Tipos como tú no crecen en los árboles. A tu salud, colega. ¡Tócame el nabo! Lo mejor que han podido hacer, sacar Black Sabbath instrumental, si no, sí. Ya es perfecto. Se podía mejorar. Han sacado los tres primeros discos. ¿Qué tonto eres, macho? Jorge, el hombre todavía... ¿Qué tonto eres? El hombre de los ruidos de fondo te voy a llamar. Es increíble. Parece como las pelis estas antiguas. Alguien se tiene que encargar de ello. Los cocos. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer cuando no estés? Perderá gran parte de ese encanto este programa. No creo. Te digo yo que sí. Todos para uno y uno para todos, chicos. Sí, todo llega. Vaya matrimonio. Vaya matrimonio. Cuatro mosqueteros. Vaya matrimonio. Madre mía. Ya, te ha firmado, te ha puesto un divorcio encima de la mesa. Matrimonio sin hijos. Te ha puesto un divorcio encima de la mesa. ¡Ay, qué malo estoy! Y Jorge conoce a dentistas, hombre. ¿Cómo te hace frío? Ya no me hace falta. Hay que hacer pelotilla. Ahora que se está muriendo gente, alguno se murió, sí. Pues sí, bueno, ese tiene buenos doctores. Hay que hacer pelotilla. Cargo. Pensaba que iba a ser el primero que iba a cascar, ¿eh? Pues está criogenizado y, bueno, igual es el que más pasta tiene, por eso dura más. Joder, con eso del programa tuvo que ganar pasta de cojones, ¿no? Sí, porque, sí. Vamos, si no, yo no me dejo grabar ahí todo el día, le tuvieron que pagar bien. Bueno, le da igual, estaba borracho. Sí. Ya me acerco. Muy bien. Venga tú. En ocasiones. Muy bien. Vámonos para Suecia, chicos. A los jodidos años 80, con la banda de punk Puke, su mini Back to the 30s, y el segundo corte de ese mini, 1, 2, 3, 4. Ahí vamos. ¡Tócame el nabo! We'll be right back. alégrame el día. En el Hellfest con Down, bueno, lo que pasa en el Hellfest con Down y en todos sitios, porque el Anselmo se taja y la lía parda, ¿no? Bueno, la lía parda con su bandera confederada desde siempre, ¿no? Sí, eso desde antes. Ya. Eso el otro día, lo de la bandera confederada, sí. No es nada nuevo. Lo de la bandera confederada, el otro día estuve leyendo un artículo que también, aparte de tener el simbolismo de lo que dicen así en plan de los más fachas y tal, que también es usada muy, hasta incluso el King West, este, el rapero tan famoso, este yankee. Lleva una bandera confederada y que también tiene otros valores representativos, como el por así decirlo, no el antiguo régimen, pero sino como los antiguos valores americanos, ya no hablando de que porque decían que el sur era más tradicional, aparte de lo de la esclavitud y eso, pero yo os lo pasaré, lo del artículo. Pero los valores tradicionales pre-europeístas. Antes de la conquista de Norteamérica por parte de los europeos. No, esta es la quinta. No me acuerdo ahora muy bien cómo Me sigues dejando en la misma mierda que ambas banderas. Un segundo, por favor. La bandera actual de la Confederación es la quinta bandera confederada. Hubo otros cuatro modelos anteriores. Y en el artículo este... A mí me importa tres cojones lo que diga un blanco o un negro sobre Norteamérica si no lo dice un nativo americano. Hombre, está claro que la bandera representa más de lo que dicen que es, pero bueno, claro. También dicen, yo he leído así algún artículo que hablan que incluso que ya que... Bueno, quisieron prohibirla. Sí, quisieron prohibirla, la bandera. Pero y al final, pues lo que comentas tú, por una serie de valores y tal, no sé qué. Y que la gente tiene armas. Hola, he quitado y armas. Bueno, Miguel, ¿qué vas a ponernos? Armas. ¿Qué vas a ponernos? Ya vamos a parar el meeting. No hemos hablado de Anselmo, que le he liado. ¿Quieres hablarlo más? Claro, es que aparte de que en algunos festivales ya les han echado a Down, porque iba a tocar con Down. Pero creo que ha sido uno o dos. Pues en algunos, el resto sigue anunciados, pero no se sabe si les han echado por el tema del saludo. Sí, les han echado por eso. ¿O ha sido por otras causas? Les han echado por eso. Ha sido por eso. Mira, el primer cantante de Incantation, ¿cómo se llama la banda en la que está ahora? Que tiene un EP grabado, que es de puta madre, es metal, que tiene su vozarrón. Disma iban a haber tocado. Les ha metido tanto Europa por su afiliación y sus comentarios racistas nazis del puto cantante este. Hostia, ves su proyecto en solitario con Hitler en la puerta de uno de los LPs. Bueno, pues no será que pensar. El tema es que esto es demasiado. El tema es que por lo visto les quitan la subvención a Hellfest y toca Down. Si toca Down en el festival. Entonces el jefe se ha mandado un comunicado y bueno, como que el tío se ha arrepentido, que ha venido muchas veces a Clisson. Bueno, y damos fe de ello porque vive ahí. Anselmo vive en Clisson, todo el mundo lo sabe que vive en Clisson. O sea, todo el mundo lo sabe. Sí, no grites. En Clisson, no, en Nueva Orleans. Y también está bien eso comunicado, pues te dices, bueno, pues es un poco tonto este, pero lo han hecho los franceses, que son los que están aniquilando a la peña ahí en Siria y por ahí. O sea, que también que no vayan de Wise, y cuando vaya la Le Pen esta que gane, porque son retrasados ahí la mayoría, y seguramente ganará, y verás como el año que viene toca Down, y todo el grupo que tiene Anselmo, y los que ha hecho este, y todo. Joder, y Francia es uno, es un, tiene un alto índice de racismo, vamos. O sea, que no vayan de guays ahora los franceses. La peña, joder. Ahí tienes al Frente Nacional siempre en la última ronda de las elecciones. Que no quita, que no quita que Anselmo sea un gilipollas. Sí, eso es también. La verdad que la hipocresía en estos casos siempre está. Y que ahora va de guay pidiendo perdón porque es un borracho. Bueno, eso es todo el mundo. A ver, yo tampoco creo que tenga. Si lo hizo porque le dio la puta gana, pues eso. Y si lo hizo porque fue una broma, es un gilipollas. No, no sé por qué se pone a hacer una broma en medio de un... Teóricamente, si lleva haciendo esa broma toda la vida, ya, si es una broma. Sí, no, eso es lo que dicen, pero bueno. Sí. No sé, de puertas para adentro puedes hacer lo que te dé la puta, hacer lo que bromear con lo que te dé la gana, pero ya sabes, encima, la gente es muy sensible. Y un festi homenaje a Dimebag Darrell. Yo creo que debería haberse caído. Por ejemplo, el Dimebag Darrell tenía una guitarra con la bandera confederada también. Sí, no, igual, sí, si los conciertos acaban la bandera, los de Pantera. Bueno, pero a ver, no, bueno, lo que se comentaba en su día no era solo Anselmo, sino Pantera en general. Sí. No sé, lo de la bandera confederada yo creo que también es mezclar todo ahí, porque eso, yo ya te digo que hay mucha gente que hablaban de eso, que hay, yo es que he leído artículos que también los propios yanquis son un poco hipócritas, que lo de la esclavitud lo pusieron casi como una excusa, que ya había muchas voces en el sur de abolir la esclavitud y que más que la guerra civil fue por un motivo claramente político, que era, por así decirlo, de enfrentarse al norte, que venía con su sistema capitalista frente a la gente del sur, que era la más empobrecida y la que más trabajaba en tierra y demás. Decían que si hubiese ganado el sur, incluso que no estaríamos en un sistema tan abrasivo como es ahora. Pero lo que pasa que no quite también eso, que no, pero lo que pasa que no creo que haya que mezclar todo. Hablando de abrasivos. No me pintaba bien de ninguna manera. Tampoco. Bueno, sería cuestión de hacer un programa solo entero del tema, o sea, porque bueno, cada uno tiene su opinión. Vamos a pasar a cola. El tío es un gilipollas de puta madre, vamos, no lo quita, pero yo qué sé. Hombre, que esto como un zapato, eso. Lo también, no, a ver, también me parece un gilipollas de puta madre el de Machine Head que salió ahí haciendo un lío. Ah, es un oportunista. Como, ¿qué pasa, Anselmo? ¿Te quieres pegar conmigo? Vamos a pegar, tío, no sé cómo. No, bueno, decir que el uno de los cantantes de Scarhead le ha retado a Anselmo a hacer una pelea y tal. También, menos mal que no ha sido el de Madball. Es que, luego también ha salido. Son peores Scarhead. También ha salido un español de estos de grupos de heavies de mierda también haciendo un comunicado. También en vídeo, que digo yo, este personaje tonto. Bueno, es personaje el cantante de Obús. Cantante de Obús, no, está... No, Molly. Está en gran hermano. Molly podía haberlo hecho. ¿Quién es Molly? No, pero la verdad que es un poco... ¡Molly, el de Hamlet! Pues no os metáis con Hamlet. A mí Hamlet me gusta, tíos. Desde que le dejó la otra por el futbolista no le levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la de Deftones, la de Pantera... Me gusta el grupo que se ha ido renovando, tío. Por ejemplo, el disco de La Puta y el Diablo y el de Pura Vida, que es uno de los... bueno, lo sacaron ya después del de Siberia ese, que se parecía más a Deftones y tal. A mí me gusta, son cañeros, tío. Lo grabaron con... Sigue hablando, aunque suba la música se te oye, no te preocupes. No, hombre, no. Bueno, pues eso, ahí está lo de Anselmo. De decir que los del Hellfest han hecho un comunicado también de 3 folios, eso. Quejándose, pero bueno, no sé si... No sé lo que pasará al final, da igual. Porque es un festival tan grande que... Pues, tocarán, ha tocado... Viene, toca la mitad de grupos y ya está. Pues si te van a quitar la subvención, seguro que se caen de cartel. O se van a otro sitio. Hostia, un festival como ese tiene... A que no les quitan. No creo que les quiten de cartel, pero bueno, es mucho dinero lo que dejan el pueblo. No les quitan. Muchísimo dinero. Y la subvención que les darán también, me imagino que será 20.000 pavos. ¿20.000 euros? 20.000 pavos, yo creo que 20.000 euros para el Hellfest es calderilla, pero bueno. También, sí. ¿20.000 pavos solo? Ponía 20.000 pavos, sí. Lo que aportaban al Hellfest era 20.000 pavos. Pues sí, es calderilla, también, sí. No sé, bueno, igual. Un pequeño colchón. Pues eso, que le den a Anselmo. Todo aporte gratuito no cae mal. Seguro que lo mismo, lo mismo más le dan a los del Last Tour por montar su puta mierda de festivales que tal. Y nadie dice nada. ¿Verdad? ¿Cómo está el mundo? El Anselmo nazi, el de Metallica cazando osos. Eso es muy viejo, ¿eh? Sí, pero eso, que también. Que, toda la puta vida caza ojos. Osos. Borracho de vodka en Siberia por la estepa, ¿no? Aquí. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué nos vas a poner, Miguel? Prong, que está sonando de fondo ya, que el año pasado sacaron un disco de versiones y este año pues han sacado otro, que se llama Ex No Absolute. ¿Versiones también? No. ¿Es un álbum en LP completo? Sí. ¿Siguen en su misma línea de los últimos tiempos? Sí, y yo todo lo que siga la línea yo les entrego. Y todas las líneas que sigan yo también sigo. Corte número 2 de su nuevo trabajo que acaba de salir hace poco y se llama Sense of Easy. Vamos con lo nuevo de Prong aquí en el caso exclusivamente dedicado a Le Hop y toda la historia que ha contado Leónidas y a los karatecas. Un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. Increíble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Bueno, vamos a seguir un poquito la línea de lo que se está, pues, lo que hemos estado poniendo hasta ahora. Joder, López, no he fumado, lo prometo. Increíble. Qué y bueno, en la línea lo vamos a subir un poquito el pistón y vamos con una grata sorpresa de los últimos grupos que ha anunciado el Hellfest, por la suelta que toca Brodekin. Increíble. Y tanto que increíble. Desaparecido desde el 2004 y por lo visto ahora se han vuelto a juntar. No sé si tendrán intención de sacar algún disco nuevo, pero bueno, están tocando en directo y vamos a poner de su tercer disco, Methods of Execution del 2004 y el tema Duranceville. Esta peña tiene otra banda que prácticamente lleva la bandera confederada con la guitarra también, ¿no? Y no sé si son los tres con otras dos personas más. Son cinco tíos. Sí, bueno, tienen varios, no tienen proyectos, pero como Brodekin suena muy Brodekin esa banda también. Ya, no, pero yo te hablo de Brodekin. Sí, Brodekin, yo también quiero que vuelan Brodekin desde el 2004, desde el 2004 que fue el último disco. No, que nos tienen sedientos de sangre. Y bueno, pues en el Hellfest sería la polla, o sea que no, el Hellfest. Ahí va Brodekin. Bueno, me imagino que harán varios festivales. Igual no. Luego le llamo. Igual no. Pregúntale a Anselmo. Quedaré en tu brillo. Qué barbaridad. Va a venir Pedro un día al programa, por cierto. Bien, bien. El enterrador. Eso comentó, lo estamos esperando. El amigo bien, de... Bien, bien, bien. Por lo menos tendré a alguien aquí. Va a venir un día. Andrés del Campo. ¿Tendrás a alguien aquí que qué? Andrés del Campo. Que me eche una mano contigo. Una mala al cuello, dice. Sí, eso es. Entre los dos igual podemos salir. Te voy a romper el dedo con el que le haces las pajas a tu novia. Canta algo ahora mismo. Venga. Bueno, pues yo vengo con otro grupo también desaparecido. Menos mal. De aquí cerquita, de Portu. Portu culete. Oh, el festival del humor. Hombre. Monólogos. Eso, pues nada. Vamos con los Flying Rebollos. El tema es una versión de los... de los Burning, ahí, un temazo. Y no sé si las han publicado o no. Este es un vídeo que estaba en YouTube, que es un directo y nada, un temazo, esto es un atraco. Te voy a romper el dedo con el que le haces las pajas a tu novia. Canta algo ahora mismo. Para escapar es una loca como un huracán. Menuda broma, ¿no? Ya vale, ¿no? Con la puta trompetita. Alejop, vas a ir fuera, ¿eh? Un día de estos. Menudo tema. Tú también. Súbeme, súbeme. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas. O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. Ultra fucking trash. Ultra fucking trash. ¡Apa! Vámonos a Estados Unidos un poquito, ¿no? Vuestros culos serán míos. El mío no. Vámonos. Por algo cerró la puerta hoy con llave, cabrón. Al año 87, por favor. Cierra con llave, siempre te dice. Cierra con llave, eso, cierra con llave. Que hoy... O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. Las muelas, contra dice. Lo que sea. Bueno, año 87, Estados Unidos... Disco Money Talks, Critics Laughter, canción 9, Tables Are Turned. We'll be right back. Como os estaba diciendo, había una morenita en Bangkok que tenía un chocho que era una maravilla. Para uno de los conciertos de este año, sin duda. Como no, en la Mogambo, será el 4 de marzo, viernes. Ahí estaremos con Tetin, de Tetis, Primitive Man y Magruder Green. Conciertazo al que vamos a asistir, vamos. Sobre todo por Primitive Man. Y conmigo no para contéis. Mí, por lo menos. Tú te callas. Yo me callo. A la mierda. A la mierda. Conciertazo de puta madre, Alejo. Termina la moral. ¿Te lo he dicho alguna vez? Se ríe. Que tenía un chocho que era una maravilla. Madre mía. Era el Hopper la hostia. Pues eso, Tetin, Primitive Man y Magruder Green el viernes 4 de marzo en Mogambo. Que es una maravilla. ¿Cuánto valía? 7 euros creo. 7 o 8 euros, 7. ¿Y no tocaban también los alemanes que tocaron ahí en el Barach? Los... ¿Rammstein? No. ¿Alemanes? Que era un argentino, un gallego, o de Bilbao era el otro no sé qué cojones era. Un chiste ahí. Tocaron con This Gift. Estamos a veces estamos en universos paralelos. Sí, sí, sí. ¿No estuviste tú conmigo en ese momento? No estuviste. Como os estaba diciendo... madre mía, vaya día ya soy... Magruder. Esos tres son. Pero... bueno, Magruder Green, que va a salir dentro poco el último disco, que se llama Dos. Dos palitos que salen. Muy bonito el disco, la portada. Los palitos perfectos. Alineados. Será chu. Increíbles. La portada. Eso Jorge, razón. Menos mal que hay aquí que habla con propiedad. Chu. Pronuncia bien. Miguel. Antes ha dicho 1, 2, 3, 4 cuando ha presentado el disco de los payasos de la tele. Para que no te metieras conmigo, está siempre igual. Haberlo dicho en francés. Ande 2, 3, 4. Ande 3, 4, 4 y de hostia, puta, se miraré. Pato a la naranja. Vamos con... Yo lo digo bien. A tope, Jorge, con ese ya. Vamos con cuatro canciones de su último disco, las primeras. Four. Que son muy bonitas. Magruder Green, calidad siempre, 4 de marzo en la sala Mogambo de Donostri, Vizcaya. Podríamos anunciar también los bolos en inglés. ¿Eh? Sí. Los bolos en inglés, ¿no? Por si escucha alguien así. The Fourth Day of the March y Mogambo. Muy bien, Miguel. The Fourth Day. The Fourth Day. O de March. The Fourth Day of the Four Month. Oído caput. Recordar que four es 4 y que es 4 es el número, el que viene después del 3. Four after Christ. El que viene después del 3, que es como una especie de. O sea, de como una U, pero luego el palito sigue hacia abajo, ¿sabes? 4. Four, ¿sabes? Como una U. ¿Qué dices? Four es un coche de toda la vida. Como una ola. Me hubiera engañado todo este tiempo. Como una ola. Y otro. sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? Si veis las caras que está poniendo por aquí la gente. ¿Qué te pasa, Ale? ¿Ha sido excesivo? Sé lo que estás pensando. No, hasta para mí ha sido excesivo. ¿No te gusta, coma? ¿Y te gustan los mariquitas esos capustantes? ¿De Flying Repollos? Sí, pero no me gusta, no coma, no sé, tío. No me... Son de Puerto, ¿no has dicho? Bueno, decir que toca. Decir que toca Madrid Barcelona, no coman, coman. Mucho coman en Conquer hay aquí. Si disparé las 6 balas o solo 5. ¿Eh? El problema del día. ¿Tú qué opinas? ¿Qué problema? Mira. Pues bueno, en vista de que se nos está yendo la olla, pues vamos a poner una idea de olla. Vamos a poner Painkiller. Proyecto que tuvo. Proyecto que tuvo Mitt Harris, batalla de Napalm Death junto con la de Nightcrawler, el Harper de John Thor, sí, eso es. Para los que no habéis escuchado, porque siempre interrumpen, voy a repetirlo. Tengo ansia de escucharlo. Proyecto que tuvo Mitt Harris, preséntalo por favor. Proyecto que tuvo Mitt Harris junto con John Thor, Painkiller. Mitt Harris, el de Iron Maiden. Ese, totalmente. Eso es. Entonces es el hermano. Eso es, peña de Judas y de Iron Maiden. Y el tema Executioner. ¿Cómo? Ahí va, Painkiller. Executioner. Executioner. Vete al León, tú. ¿Conoces? Leónidas. Que no, que yo aprendo aquí mucho inglés. Sé lo que estás pensando. Escucha, Frank. Ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Opa, para los Judas. Opa. Ese cordón ahí de San Blas, sale muy bien. Cordón de San Blas. Cordón de San Blas es que no hay que llevarlo un año, ¿eh? ¿Cómo? Hay que quemarlo y eso. Sí, pero no se ha llegado el día ese. ¿No? En la mano. Y la... luego las cenizas las tiras. Las cenizas. Las cenizas. ¡Uha! ¡Uha! Haces eso, gracias. Pero lo tienes que quemar en la mano, no sé si aquí sabes que se hace aquí así. Sí. No es como en León. Aquí en la mano y lo quemas. Después de jugar a pelota. Si no juegas a pelota, no. Así que acuérdate y lo haces. ¿Cuándo lo vas a quemar? No sé. El sábado te lo quemo yo. Además coincide que el es el sábado te vas a quemar tú y nos vas a quemar los demás. Además coincide que es el sábado. Nah, el sábado bueno, te quemamos. El sábado te quemamos a ti y guardamos el cordón. ¡Ua! ¡Ua! A tope ahí el sábado. ¡Ua! ¡Ua! Cuidado que viene solo. Viene solo, como Ale, que viene aquí solo. Solo. Por la vida, viene, por la vida vamos todos solos. Pone música y se queda solo también. Solo le gusta Chusan. ¡Soledad! ¿Este qué hace este? Lo que no sabe, lo que nadie entiende es esos putos de Jorge que no venía a cuento. Es que no. O sea, vale, soledad. Vale, soledad. Es el crimen. Madre mía. No sé lo que pasa aquí. La medicación, Jorge, la medicación. A estas horas ya va toca. Jorge. Ten cuidado. Por favor. Ten cuidado, Jorge. Ten cuidado, estate alerta. Ten cuidado, Jorge. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Bueno, quita ya ayudas, tío, que me toca a mí. Deja ayudas mientras... No, ¡ah! ¿Por qué no te callas? Eso digo yo. El rey. Bueno, pues eso, nada, que... ¡ah! ¿Por qué no te callas? Ya para acabar voy a decirlo todo el tirón sin pararme. Voy a poner a Danko Jones de su primer disco. De su primer disco, no, de su segundo, Sleep is the Enemy. El tema se llama Baby Hates Me. Y nada, que eso, que Danko Jones a mí me mola mogollón. Lo he visto un par de veces en directo. Y la pero repite, repite el título y eso, que no nos hemos quedado. Baby hates me. The sleep is the enemy. Sleep, pues sleep mola. Ahora sleep hates me. Y bueno, eso, pues nada. Que esto es... Que pongas el puto tema una vez. Te voy a decir lo que hice yo... Cuenta, a ver, cuéntame. Lo que hice yo, tocó de Danko Jones este año en el Resu. Sí. Y empezó a tocar. Nos sentamos. Ya Paquete con paquete. Esto es la hora del caos. Hora del caos. ¿Qué habláis cuando no hay que hablar? ¿Eh? ¿Dudum? Mira, Jorge, Rao Black Metal. Mira. ¿Cómo lo hace ese tío? A ver, Rao. Paquete con paquete. No os toquéis, por favor. No hay mi presencia. La Top Beer. La Top Beer. No, tengo en vinilo, si quieres, 50 euros. Yo lo tengo en CD. Primera edición. Vamos a ver, no. Primera edición está ahí. Venga tú, pastelito de fresa. Bueno, vamos a la década de los 80. Más bien, no salemos de ahí. Vamos a la gloriosa generación del 84. Paquete con paquete. Gloriosa. No, eso no. Gloriosa. Yo sé que soy del 84. Así que, bueno, sí, igual no es gloria para ti, pero bueno. Merciful Fate. Merciful. De Ciña Manca. Sí. Don't Break the... What? Breaking the Law. Del año 84. Véndemelo, véndemelo. Gran disco. Brutal. El de Manolo Cazador. Su corte 3. Bueno, gran disco. Su tercer corte, ¿eh? Discretion of Souls. On the land, so I speak. ¿Tiene ya nombre? El aire. No pasa nada porque llore así. ¿Puedo? Me lo devuelve. ¿Qué ocurrió durante el parto? Nada. Fue muy rápido. El bebé estaba preparado para salir. No hubo problemas. ¿Se les ha caído? ¿Qué? ¿Se les ha caído el bebé? ¡Santo cielo, no! Informe a la ambulancia de que tenemos un problema. Sí, ahora mismo. Señora, nunca he visto algo como esto. Parece que el bebé ha sufrido algunas fracturas dentro de su útero. Tiene rotos brazos y piernas. ¡Ya no quedan más cojones! Escorbuto a las elecciones. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. Lo mejor que has puesto en... ¿Qué cojones? En todo lo que llevamos... ¿Cómo que cojones? Que vas fuera de Santurchi, ¿eh? Ten cuidado lo que dices. Sí, escorbuto, no, digo lo otro, lo del bebé, tío. Ah, pues es un bebé que está malo. ¿Qué cojones, tío? ¿Lo has visto protegido? Hay que ver protegido. La echaron el otro día. Es mala que Chancaro, tío. ¿Tú no has visto la última? A mí la última sí que me gustó. La visita, tío, te gustó y el protegido no. Te sí. Metí una hostia porque estás lejos. ¿Eh? Bueno, a mí te gustó las últimas supervivientes, tío, que apesta. Esa las últimas supervivientes está guapa, es crema. ¿Eso que es porno? ¿Qué va? Ya podía. ¿Sabes? Las últimas supervivientes es crema. Es eso. ¿O eso tenéis una parafilia alimenticia muy rara? ¿Qué nos pasaba cine ahora, de repente? No, eso. No, estamos con escorbuto. Qué rico este año, lo mejor que va a salir este año, igual, posiblemente, ¿eh? en abril, apúntate la fecha, tatúatela. Me la apunto. Al hop, tatúatela. El 8 creo, por si acaso, tatúate todo el mes, pero creo que es el 8. Nuevo disco de Deftones, por fin. Pues... No me espero yo nada bueno. Yo tampoco, la verdad. Ya sí. Los últimos dos. Deftones son gloria. El de Diamond Eyes y el otro, ¿cómo se llama? Los últimos Odi dos. No Koyang. Puchiwichi es en chino japonés. A mí ese no me... La verdad lo escuché poco, pero no me gustó. Y el anterior, bueno... Tampoco. Eso sí, decir que vienen de perlas para dormir. O sea, porque caes, bueno... Caes como un cesto. No, pero lo que pasa hecho, que... No mira lo que has hecho con la criatura. Cabo, Dios. ¿Qué pasa? Mejor chico. Que la mierda esta de Palms que hicieron... Criatura, se pensaba que era Chino Moreno cantando. No, es el de la trompeta que has puesto tú antes. El de la trompeta. Pues es brutal. Algo como esto. Gracias, Jorge, me apoya. Algo como esto. ¿Cómo se nota que no has escuchado a Sonny Rollins? Algo como esto. Esto te lo dicen a ti las chicas, ¿no? El fin de semana, ¿no, Alejop? Nunca he visto algo como esto. Nunca he visto algo como esto. Nunca he visto. Para hoy. Dios ¡Gol, mío. Gol! ¡Ah, no! Dios mío, lo que tiene que aguantar uno. Se acabó hasta esto. De su nuevo disco... Pobre Leonidas. de su nuevo disco que va a salir en abril. Se llama Gore. Vamos a escuchar el tema que ha salido de adelanto, que se llama Players Triangles. Vamos con lo nuevo de Deftones, en exclusiva mundial. Me ha llamado Chino Moreno, me ha dicho, chaval, pon esto ahí, porque hay que levantar lo que la mierda. Pon Deftones, porque a ver dónde cojones me lo pones, si no. Oye, ¿a este quién le aguanta el resto de la semana? La mierda que pone Alejo, hay que poner Deftones. ¿A este quién le aguanta el resto de las dos, semanas? ¿Quién aguanta? Ojalá me equivoque y sea un discazo, pero no tiene pinta. Que sí, Deftones nunca defrauda. Esa, vale, esa, sí, muy sí, buena, digo, esa, digo, esa risa muy buena ahí, Jorge. Sí, ¿sabes una cosa, Julie? Has ganado. Y aunque esté un poco perturbado, tengo que admirar lo duro que eres. Julian Grendel. Tipos como tú no crecen en los árboles. A tu salud, colega. ¡Tócame el nabo! We'll be right back. Vamos con López. Tipos como tú no crecen en los árboles. Bueno, pues vamos a Suecia ahora y vamos con Kallenmash. A tu salud, colega. Volvemos a Suecia. Así cuento yo al chuleta. Y eso, vamos con Kallenmash y de su disco Ancient Dreams del 88, el tema Epístola 81. Para muchos, mejor es que Black Sabbath. Ahí os dejo eso. Black Sabbath. Para negro. Gustos. Sobaco negro. Black Sabbath. ¡Tócame el nabo! tus padres les queda algún hijo vivo? ¡Señor, sí, señor! ¡Seguro que están arrepentidos! Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. Lata. Quedas. Porros. Es que se ha quedado ahí. Ah, ahora ya. Vamos con Ale. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? No. Pues nada, para acabar ya. Mira lo que me ofrece Jorge, ¿eh? Ya. Estaba. Eso es para tirar la basura. Yo seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. Bueno, pues nada, para acabar eso vamos con grupo sueco, Helicopters. Con el primer disco que sacaron. Pues seguimos en Suecia, muy bien. Super Sighted to the Max. Y vamos a poner un par de temitas que son 24 Hours Hell y Fire, que son temas cortos y tal. No te atragantes, que te vas a cortar. lo voy a decir también rápido para que no toquéis la hueva. Y nada, y eso. Y a mí me parece un discazo este primero. Ahí suena a tope punky. Oye, por cierto, ¿no he oído alguna noticia de que... ¿Dónde tocan? En un festival en Suecia y tocan solo el primero. Hostia, pues no sabía. Sí, lo he visto por Facebook. Hostia, pues habrá que echar un ojo. Sí, que tocaban el primer entero. Hacer un poco gira o algo así. We'll be right back. hemos llegado. La AK-47, la mejor, sin ninguna duda. Si quieres estar seguro de que vas a cepillarte a todos los hijos de puta de una habitación, no aceptes imitaciones. Deja el boli ahí, anda, que luego desaparecen. Qué cruz. Bueno, bueno, bueno. Llegamos al último momento. Sí, sí, sí. A mí sí. Llevo esperando esto desde hace 2 semanas o 3, que grabamos el otro programa, que se me quedó esto en el tintero. Sí, sí, sí. No, no me hace nadie ni puto caso. Como se nota que... De cierta manera tiene su encanto porque nadie me corta, pero bueno. A ver. Encima, te quejas. Vamos a Estados Unidos. Cuando nadie te corte, estás esperando. Un disquete del año pasado, 2015. Ahora mola. Mejor, sin ninguna duda. The Tempest Victorious, de Perdition Temple, compañía de Angel Girls e Immolation. La mejor, corte sin ninguna duda. De Tuesday Chosen. No aceptes imitaciones. We'll be right back. imitaciones, los grupos tributo es casi lo mismo. Mierdaca todo. Los estrellas originales. Hay grupos tributos muy divertidos. Como Ramón y Tarrac. Joder. Como los Gramones. Ramón de Tarrac, joder, yo me lo he vivido un año en fiestas de Bilbao y me lo pasé muy bien. ¿Has visto a Gramones alguna vez? No, Gramones no. Por favor. Claro, entiendo, te entiendo. Yo he visto muchos Gramones por ahí. Es como, depende cómo se tome todo, ¿no? Si, hombre, pues si Gramones hacen el Echa Life entero de si haces ya en plan fin, como igual. Los Led Zepp estos que hacen giras europeas y todo la hostia, pues ya me parece un poco más hard, que te cobren 30 pavos por el concierto. O esta peña que ¿no? Los que hacen tributo a Pink Floyd, que es un calco, ¿no? Ah, sí, con también, espectáculo sí, y todo el rollo. Sí, y tal, eso es. Y los de Led Zepp también salen disfrazados al escenario y tal. Ya van así de por vida. Yo me quedé con muchas ganas de ver a un grupo de aquí, los Powerage. Que hacían versiones de la Red primera Bull. Época de, ¿no? De, pues eso, de AC/DC. Bien. Y, el mejor tributo de AC/DC es Bon Scott Band. Y estaba este chico que toca ahora en Highlights y tocó en Cápsula en su día. Miguel, me parece que se llama. Y eso. Hola. Yo te digo que está. Yo me quedé con ganas de verlos. Me dijeron que fue divertido, vamos. No sé qué quedaría ese proyecto, si seguirán para adelante o... Van para atrás ahora. O eso, sí, sí. O sencillamente están parados. Pensando. Bueno, hoy he puesto todo caña, como habéis podido comprobar. Deftones, cañerísimo. Sí. Menudo temazo. Magruder. Has puesto Doubter, ¿no? Pro. Ah, no, Deftones, perdona. Dios, me viene la moral, ¿eh? Venga, ponte algo interesante. Me viene la moral. Vamos a poner algo así tranquilo también para terminar. Porque he puesto todo caña, como hemos dicho. Al grupo de Satrucci, Jane Dom. Ah, qué bueno. Que va a tocar, no, que van a estar aquí. Se dice Jane Dom. Jane Dom. No sé. Jane Dom, ¿eh? Yo Jane Dom, digo. Van a estar tocando. Van a venir aquí al programa para hacer la entrevista dentro de poco. Acaban de sacar ahora un EP con... con 5 temas y van a venir a presentarlo aquí y van a decir, este es nuestro disco y luego se van. ¿Pero el nombre es en euskera o es en otro idioma? El nombre es alemán. El nombre es de Converge. Ah, vale. Converge es Jane Dom. Jane Dom, eso. No, esa es la de Tarzán. Esos son los nombres que ponen a los desaparecidos, ¿eh? Ahí. Joder, qué cruz. A ver si desapareces tú. Es verdad, joder, ¿no? No, sí, de verdad, sí, te lo digo, ¿no? De verdad. Sí, me parece. ¿Y para tío cómo era? ¿Cuál? Patio, había uno. Madre mía. Madre mía. Bueno. A ver, lo de Jane Dom esto, lo de. Oh. Viene de Estados Unidos, de la sí, peña que cuál, huérfana, ¿no? O desaparece, o ya luego le va a aparecer de estos desaparecidos y tal. Les ponen ese nombre a las tías y a los tíos no sé cómo es el otro nombre. Pero... Pachi. Llama a Mulder y a Scully, han vuelto. Pachi, ¿les cuentas tu historia? Muy interesante. Todo. Ponte a ver Friends, por favor, tío. Muy buena, está. Calidad Friends, si van a hacer reunión. La tiene ahí puesta, yo creo que se ve todos los cambios. Se semana eso, cuando nadie la aguanta se pone todo. Se masturba. Se va viendo a Friends, ahí sí, sí. Friends, sí. I'll be there for you. Me viene la moral. El otro día hicieron reunión, iban a hacer reunión y Chandler dijo que se ponía ciego, que no se acuerda ni de mitad de los capítulos, decía. un grande. O sea que cuando hace tonto ahí es que... Ese es el que te decía yo, que trabajó en una peli con Bruce Willis y que debía tener unos problemas de la hostia. Sí, Operación Dragón. Operación Bajón. Operación Che. Hicieron una segunda parte y era muy mala. Venga, Jane Dom, de su EP que acaban de sacar, vamos a escuchar... Aquí vamos a el tema, el tema Amodio. Thank you. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Temazo y Hindon, no perder la entrevista que cuando vengan aquí a presentar, ponemos más canciones. Vamos ahora con la entrevista que hizo Al Hop a través de telepatía. Yo le hacía las preguntas y las hablaba, como siempre, en la sala Surrut de Gorliz. Deja de mandar mensajes, ¿no? Estoy mirando que ahora sale el tren. A las 6. A las 6 de la mañana hay uno. Vamos a... No, antes. Tienes a las 5, tienes. Hace un mes, ¿por qué no miras, por ejemplo, otra cosa que podías mirar? Al Hop, las fechas. ¿Las fechas de qué? De hace un mes, igual. Pues es un martes, me parece, en Semana Santa, antes del Jueves Santo. Que esto que vamos, me parece que es el 12 o algo así de no, más tarde 20 y algo será de marzo, que este año cae bastante pronto. Está pasando. ¿Y qué? ¿Qué haces? Y eso, pues nada, que hago yo, que yo no tengo, puedo buscar. ¿Pero vamos con la entrevista o qué? Ah, pues sí, que eso, la entrevista con estos chavales de Oviedo. El 23 de marzo en la Surrut. En la Surrut, el 23. Y con The Attack of Brain Eaters. Y nada, y eso, interesante a más no poder. El día después de que tocara en el Churro de hacerles la entrevista, tocaron en el Gasteche de Deusto, hicieron ahí como un tema con un flautista, con Ivón de Deusto, y no, la verdad que estuvo muy guapo, estuvo, vale, fue eso, y que eso, que no os lo perdáis, que... ¿Y queso? ¿Queso manchego? ¿Era flauta? Queso, sí, yo que tengo un hambre ahora y ya me viene eso, que es cecina a la cabeza. ¿Era flauta travesera? Sí, flauta travesera. Venga, vamos con la entrevista hace un mes. Pues nada, otra noche más, la hora del caos, en un, llamémoslo, set un poco turbio. Pues nada, estamos aquí con los chicos de hace un mes que acaban de tocar en el Surrut. Y nada, bueno, eso, ¿qué tal os habéis encontrado? No era la primera vez que tocabais aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, un sitio, bueno, no sé cómo es, porque hemos llegado de noche. Así que, pero el bar muy guay, mola el ambiente este que sea tan pequeño, ¿sabes? Te sientes cómodo viniendo la gente que venga, solo con 10 personas ya te puedes sentir cómodo, y sonó de lujo, la gente estaba súper motivada en dentro de nuestro rollo, de nuestra movida. Y nada, muy contentos, la verdad es que yo acabamos de terminar y yo estoy súper contento, la verdad. Bueno, pues nada, también contarnos eso, quién sois Acid Mess, dónde surge y cuál fue la idea y cómo va la idea. Pues Acid Mess somos tres personas tocando en el escenario y una más, como se le puede ver ahí, haciendo el resto, el milagro de Luis Casero. Tenemos dos etapas, cuando tocábamos hardcore punk, que empezábamos con otra batería que es ahora la actual de Attack of the Berlin Eaters. Y luego cuando conocimos a Tony, que ya empezábamos a mezclar ritmos psicodélicos con la nueva onda que está surgiendo. Y bueno, más o menos es eso. Perfecto, bueno, eso, hoy veníais presentando vuestra última grabación, el 2, ¿verdad? Es todo instrumental, por lo que parece, ¿no? Es que no he tenido la oportunidad de escucharlo porque estoy sin ordenador, escucho solo el tema de Alquimia y eso, pero el resto parece que es todo instrumental, ¿no? Todos los temas que habéis presentado hoy. Sí, sí, es todo instrumental. Hay un hey en la canción, que es algo cómico, pero es entero instrumental, más que nada porque decidimos que era el sitio donde mejor, más cómodos estábamos tocando. Cuando metes voz no sientes tanto el resto de instrumentos, entonces no éramos tan buenos, o sea, no canto bien, vamos a ser sinceros. Entonces decidimos ser un grupo más instrumental. Bueno, eso es la quinta grabación que tenéis ya, o sexta. Bueno, sí, eso, el Chrysalis lo publicasteis, ¿verdad? Con Odio Sonoro, el Madre Muerte también, ¿no? Y este, ¿qué pensáis hacer? Lo acabas de decir ahora, vamos, acabas de decir que no lo habéis publicado. ¿Tenéis intención? ¿No tenéis intención? ¿Cómo va a ir el asunto? Hombre, la intención siempre está, lo que pasa que no tenemos un puto duro. Estuvimos mandando correos a sellos pequeños y grandes y no hemos solucionado nada, así que hasta que tengamos un poco de dinero para sacarlo no haremos nada físico. Por eso estamos aquí, para sacar. Bueno, eso también, estáis haciendo este fin de semana, ya estuvisteis en el Lavadaba, hoy aquí en el Churro, mañana en Deusto. ¿Tenéis pensado seguir haciendo más salidas así a nivel nacional, por así decirlo? Sí, estamos montando bolos para el próximo año, para verano. Tenemos algunos ya cerrados y el resto seguir mandando correos a ver si podemos hacer lo que sea un poco de circuito por el verano. En febrero también hay algo montado, pero poco a poco. Tenemos aquí al extra día de Londres, entonces no tenemos mucho tiempo ni para ensayar ni para montar bolos. Sí, bueno, otra pregunta era esa, ¿no? Que ahora andáis también vosotros dos, tanto bajo como guitarra, andáis con otro... Eso, contarnos un poco. De Sombra, bueno, pues es un proyecto que salió a raíz de que Miguel y yo teníamos la inquietud de seguir tocando juntos y hacer igual otra historia, un poquitín, no sé, más psicodélica o así. Y bueno, surgió que conocimos a un chaval ahí de Juan, de Asturias, que toca de puta madre. Y bueno, conectamos bastante guay, está bien. ¿Habéis ya hecho algún bolo así o solo por Asturias, no? Me imagino. No, hemos ido a Santander con nuestros amigos de Wet Cactus y hemos tocado con grupos, yo creo que bastante, bastante guays. Niña Coyote, Ta Chica Tornado, que son de aquí, de País Vasco. Sí. Fue el primero ese. Y muy, muy, muy guay. Y con Fumasa Preta también, Bala, amigas. Buena, bien, todo. Bueno, eso, también ahora volviendo al disco, a la grabación del disco, ¿dónde habéis grabado y eso? Contarnos un poquitín. Hemos grabado en, bueno, donde empezamos a grabar todos los discos que cuando yo empecé a tocar con ellos, que es en los estudios Acme de Avilés, que vamos allí y normalmente nosotros tenemos una idea, que es la que tocamos aquí en directo. Pero luego, cuando vamos al estudio, Miguel Herrero, que es el tío que tiene el estudio, Acme Studios, es productor también y nos ayuda mucho a la hora de sacar un disco más con farfisa, jamón y trompetas y más instrumentos para tener un poco más de producción y que, no sé, a mí me gusta mucho la idea de que el disco no suene igual que el directo. Eso es, sí. Entonces, ¿sabes? Para hacer ese tipo de cosas, Miguel Herrero nos ayuda muchísimo. Y nada, lo grabamos allí en Avilés y, como siempre, para mí es el sitio, la meca, para ir a grabar cuando quieres grabar con un sonido de los 70, 60, él tiene todo el equipo disponible, amplis antiguos, baterías antiguas, con lo cual nosotros vamos siempre allí. Bueno, también no sé si queréis hablar, si tenéis algún otro proyecto, alguno por ahí, alguna otra cosilla. Ah, bueno. Sí, bueno, yo no me acordaba. No, yo tengo un proyecto en solitario que son canciones. A ver, a mí me gusta mucho hacer bandas sonoras. Me encanta mogollón ver una película y ponerle una, o una imagen o una historia y ponerle una canción o una armonía a esa imagen o a esa historia. Entonces, yo, según experiencias vitales que he vivido, he hecho unas canciones que son instrumentales todas, como de 10 minutos cada una, y cada canción es como una historia de animación. Que yo primero he hecho el guión escrito, a partir del guión he hecho la canción instrumental, y luego yo, más adelante, cuando tenga la canción, quiero hacer un corto de animación, digamos. Entonces he venido aquí estos días que me vine aquí desde Londres, he venido a grabar toda la música en los estudios ACME también, y nada, poco a poco, a ver si va tirando. Yo no tengo prisa, ¿sabes? Es algo más una lucha entre mí y la música, más que me da más igual que un rollo, un reto personal, ¿no? Sí, que me da igual si a la gente le gusta. Yo lo voy a colgar por ahí, si a alguien le gusta, pues encantadísimo. El chaval es Tony Tamargo. que no lo dijo. A pesar que tocamos bien por y no le ven, claro. Bueno, pues así nada más, eso. Estamos, entonces, eso queda asegurado que hace un mes para rato, ¿no? Por lo menos. Bueno. Para un rato bastante. Aunque ahora es difícil, ya que yo me voy a echar una temporada larga, larga en Londres. Es mi puta culpa. Ya que es mi puta culpa, digámoslo así. Cuando irme y. Tenéis que odiar a alguien o odiarla a él. Cuando decidí dedicarme a la música, pero. Yo quiero seguir con esto, ¿sabes? A mí me llena mogollón por dentro y yo con ellos cuando toco es como experimento un tipo de liberación tocando la batería, más que tocándola solo por mí mismo, que también me gusta, pero me encanta, ¿sabes? Es como, y cada vez es como ir a tocar y no tienes una presión de, oye, vamos a hacer esto, ¿por qué? Sino que salga lo que salga. Sí, disfrutarlo, ¿no? Sí, hacemos unas jams y decimos, hostia, qué guay esto, cada uno tiene un tema en la cabeza y dice, oye, pues a mí se me ocurrió esto para esto, y aunque no pegue con cola, al final. Algo, casa, ¿no? Eso casa, es, casa, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es lo que mola, y a mí no me gustaría dejarlo. De intentar juntar riffs que de hacerlos. El reto es juntarlos. Sí. Te suele pasar, ¿no? Yo creo. Las locas ideas de cada uno. Bueno, nada, ¿nos hacéis una recomendación de algún disquillo que últimamente estéis escuchando o así a saco? Yo, el último de Guerrera, el de Magma y Fuego, bueno, no sé si se llama así, pero sí, me parece, ¿no? Ese disco está de puta madre, sí. Estaba pillando ahora mismo. Aquí. Sí, por eso lo digo. Hostia, yo tengo muchos en la cabeza, tío, no sé cuál es. Lo que quieras, lo que quieras. Espera, espera, decir, espera, espera, espera. La novena sinfonía de Beethoven. No, no, no, no, no, atrás. No sé, tío. Yo soy un fan de los Beatles, ¿sabes? Así que cualquier disco de los Beatles. Perfecto. Y mire. Yo últimamente estoy usando mucho el disco de Nasatras, este último de 2015. Qué rico. Y. Miel. Nasatras, comedia, comedia. Tanto el grupo como el. Como el disco se llama igual. Así que. Es lo que hay, ¿no? Hijo de puta. Es verdad, existe. Lo comprobaremos, tranquilo que lo comprobaremos. Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y esperamos mañana pasárnoslo igual de bien que hoy aquí en el churro, tío. O sea. Perfecto, guay. Thank you. Hola, somos Acid Mess y le mandamos un fuertísimo saludo a la Hora del Caos. acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. Bueno, gran programa hoy, sobre todo de duración. Hay mucha hambre, vámonos. Ale tiene un problema con el tren. Ha sido un placer. Si alguien me puede llevar a la casa, que llame. Recordamos, este fin de semana, hoy viernes. Esta tarde. ¿Qué esta tarde? ¿Qué dices de esta tarde? Norbecoche y Odio estarán tocando Elde, Shinigami. Ahí va la hostia, que salto hemos dado. A ver, especifica. El de Shinigami. El día que. El de Shinigami. Piqueta. Y droga. Estarán tocando por 6 euros o 7, ¿no? 4 euros. Por 4 euros. El Orbeco 4 euros. Euros. Que irá para. Que irá todo lo recaudado para el fanzine de Orbeco. Para el fanzine de Orbeco. El Orbecaos. O sea, por ejemplo. Por ejemplo, no. Cállate un poco, que te va a tirar el móvil, ¿eh? ¡Te va a tirar el móvil! ¡Te va a tirar el móvil! ¡Calla, calla! Y luego estaremos pinchando nosotros, ¿eh? Ponemos un poco de ruidito. Y luego, el sábado… ¡Cállate! ¡Libertad! A ver, ya vale, venga, dale un sugus. Gracias, gracias. Dale un sugus. Luego, el sábado… Charrasca, Charrasca. ¿Pero cuándo es el sábado? Charrasca. ¿Qué sábado hablamos? El Chirvilenea, el Vizcaya, primera edición del Vizcaya Noise. Estarán tocando Black Panda. Oye, que no estoy con volumen. Sí, tengo volumen. Black Panda. Black Panda. Ade, Black Panda. Ade. Black Panda, que toca tres veces. Que no estaba subido el volumen hasta ahora. Que Black si está, Panda. Que no está subido. Vale, Black Panda. Ade. Elde. Knives. Peñaperros es su último concierto y concierto de despedida. Y lo que más te gusta no has dicho. Y droga. Y droga. Sí, eso, ya estás tú bien atento. Y luego nosotros pinchando otra vez poniendo ruidaco. Todo clásicos y tema para que baile el hop. Eso, para bailar, para que baile todo el mundo. Para bailar para casa, ya lo para bailar agarrado además, ¿eh? Mira, el mejor programa de la tele. Bailar pegados es bailar. Bueno, hasta el próximo programa. Un placer estar con vosotros. Hasta otra. Menos con Ale y con Jorge. Agur. Agur, agur. Si o sea, veis a Miguel en este espacio de tiempo que dura. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lady, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.

kisses.